que nos conocemos, que estamos los dos en algo que parece una amistad. Compartimos mil secretos, nos contamos mil cosas. Es hora de decirte la verdad. La vida.